movida tropical se proyecta en distintos rincones, en distintos paisajes. Hay provincias que tienen una tradición arraigada que se traduce en el idioma de la tierra, en el sonido del viento, en el sabor del buen vino y de una rica empanada. Hay una ciudad especialista en estos acontecimientos que circulan alrededor de la música, que circulan alrededor del ritual. Hay un especialista, él es nuestro columnista, quien desde la ciudad de Salta, La Linda, nos trae las novedades de la cumbia norteña. Él es Eugenio Dichocho. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. El placer de volver a saludarte nuevamente desde la comunicación telefónica. Si mal no recuerdo, la última vez fue en los estudios, en el mes de junio, ¿no? Así es, tuvimos la oportunidad de tenerte en vivo charlando. Habías venido a pasear, a ponerte en contacto también con productores, con músicos, para no perder el contacto con el movimiento porteño. Sí, habíamos estado descansando y aprovechando la posibilidad de trabajar un poco. Al paso, te lo cuento, hemos tenido la posibilidad de encargarnos también un poco de lo que es la distribución de la revista Música de mi Tierra en el norte argentino, así que tuvimos la posibilidad de también tomar contacto con las ediciones de la revista, de poder ponernos un poco al tanto de lo que ocurre con la revista, de hablar un poco con Jorge Torres, bueno, gente que trabaja en común con los dos, ¿no?, con nuestros proyectos. Dicho sea de paso, en el último número de la revista, la cual lleva a Machito Ponce en la tapa, figuramos en la sección Pajarito Digital con una foto que nos tomamos esa misma jornada. Claro, en esa oportunidad aprovechamos la cámara tuya el día que había visitado el programa Diego el Norteño, si no me equivoco. Exacto. Bueno, hicimos una foto con las últimas dos ediciones, la de Javito del Grupo Red y la de Nene Malo en ese momento, que eran las dos últimas, y en esta última edición salió, así que bueno, dos proyectos que se unen, y siempre agradeciéndole, ¿no?, a uno de los directores de la revista, Jorge Serra, que tienen tanta predisposición para difundir el trabajo que hacemos los dos, ¿no? Eugenio, ¿con qué te encontraste en Salta cuando regresaste? Mira, me encontré con un movimiento de música tropical que como te venía diciendo en ediciones anteriores, ha tenido una merma en cuanto al trabajo, porque, bueno, bien sabido que el invierno hace que baje la actividad de los grupos, los grupos aprovechan a difundir, a descansar, y bueno, pasó un mes y medio prácticamente desde que regresamos y está un poquito de vuelta activando la música tropical en el norte con muchas fechas importantes, tanto julio con el Día del Amigo, donde se notó una actividad bailable muy importante, tanto en las carpas, en festivales, en eventos, con unos Oscar Belotti que como te comentaba ha trabajado muchísimo en el norte con recitales por todos lados, ¿no? Uh-huh. Pero hay un Oscar Belotti que, según me han contado, en Salta viene pisando fuerte, no solamente en calidad de vocalista, sino en calidad de empresario también, produciendo distintos movimientos. ¿Esto es así, Eugenio? ¿Qué nos podés contar? Sí, mira, Oscar Belotti, es bien sabido por los seguidores de la música tropical y muchos de tus oyentes, que tiene su productora que está con producción, y bueno, en esa pregunta hace mucho tiempo ya está en la base, después con el tiempo se sumó Supermercado, se sumó el Grupo Cali, que en esta oportunidad última no ha venido para acá, no ha tenido llegada todavía, pero también, por lo que tengo entendido, en cuanto a ese paquete de grupos que vendió, también los torres. Eugenio, te pido por favor que no te alejes del espacio donde mayor receptividad de señal tengas, porque las últimas palabras se han perdido en el viento sonda que llega a Salta. Nos decías que incluyó nuevos artistas en su staff. Mira, ahí yo te escucho mejor y calculo vos a mí también ahí nos acomodamos un poquito. Perfecto. Mejor. Sí, Chino Torres de Grupo Green, por lo que tengo entendido, se sumó a lo que es la venta de Oscar Belotti y la Repandilla acá en el norte. Es por eso que organizaba eventos especiales en estas semanas de vacaciones de Colorado, Álava, y al grupo Green, a los cuatro grupos. En la misma noche. En la misma noche, en la misma tarde, porque se han hecho eventos que arrancaban a la tarde, estilo carpa, algunas carpas que abrían sus puertas, por ejemplo, un día jueves a la tarde, de las vacaciones de invierno, incluían los cuatro recitales. La televisión también se presentaba a los cuatro grupos a la vez, en especial que pusieron. Bueno, Oscar Melotti, donde pisa muy fuerte en el país, y para mí más que nada, como es como su segunda casa, en el norte argentino, hace el epicentro acá en la provincia de Salta, donde prácticamente es muy querido, y yo no puedo dar en cuanto a lo que fue la venta de la última edición de la revista Música de mi Tierra, donde él fue tapa, en el ring. Ocurrió, Eugenio, estamos teniendo de nuevo problemas con la señal. Por favor, si bien es algo que escapa a nuestra elección, a veces la tecnología nos traiciona, te solicitamos que te ubiques en el lugar donde consideres más directo. ¿Nos escuchás bien ahora? Yo no tengo percepción bien, de momento se enfermo, pero no se la ubicación no está llegando bien la línea, porque hemos buscado un lugar donde mejor tenía ahí, pero no. Evidentemente no responde. Bueno, trataremos de arreglarlo. Sí, mejor. Quería preguntarte con respecto a, por ejemplo, una carpa armada por Oscar Belondi, en este caso, con cuatro o cinco grupos de Buenos Aires. Ese día, esa carpa no va a tener a ningún exponente salteño, me imagino. ¿Qué opinan los artistas, qué opina el público de ver una carpa exclusivamente porteña? Vos me habéis dicho que me costó recepcionarte la última pregunta, es un poco problemático recibirte en cuanto a la final. No sé, ahí si me puedo repetir, por favor. ¿Qué opina el público que haya una carpa exclusivamente norteña, porteña, mejor dicho? Porque si Oscar Belondi lleva cinco grupos, seguramente ese día no haya espacio para algún grupo de Salta. No, en la mayoría de los casos, cuando ha hecho sus eventos, ha sido exclusivamente con su grupo, salvo algún caso perdido que se incluía algún grupo de Salta. Generalmente la jornada era muy exclusivamente con los grupos de él, ¿no? Entonces, ¿hay críticas al respecto de eso? ¿La gente está de acuerdo con que en una carpa haya exclusivamente grupos de Buenos Aires? ¿O dicen, ok, todo bien, pero los grupos...? Es Oscar Belondi. Yo creo que te lo respondería de esta manera. Oscar Belondi es como alguien que pisa fuerte. O sea, por ejemplo, ahora en agosto se viene un festival de folclore muy destacado que se hace todos los años acá en Salta, en ese caso en el centro de convención, y en otra época se hizo en el autódromo de la ciudad, y Oscar Belondi está entre varios artistas de folclore, donde no se incluye Spike en el mundo tropical. Mirá. Y él está entre esos grupos del norte, folclore, incluye la actuación de Oscar Belondi. Bien, qué importante. Eugenio, una pregunta. Ha trascendido que para las vacaciones de invierno, entre varias actividades que organizaba el gobierno de la ciudad de Salta, se programó los espectáculos infantiles de Ricky Maravilla junto a su mujer Taki Natalie, aprovechando el furor de las canciones infantiles a través de YouTube. Quería preguntarte si habías podido ver alguno de estos shows, o por lo menos saber qué tipo de repercusión tuvo esta iniciativa. Mira, esto se realizó durante las vacaciones de invierno, prácticamente todos los días tenía actuaciones en el Teatro Provincial, y si no me equivoco, en la Casa de la Cultura, uh-huh, en uno de estos lugares, donde Ricky Maravilla hacía su actuación infantil, todo bajo la organización de una productora nueva que ha salido acá en la ciudad de Salta, que organiza eventos, y no tuvo tanta repercusión en cuanto a la gente que concurría, así en la difusión. Pero bueno, creo que la mayoría de los salteños por ahí lo prefiere a Ricky Maravilla en cuanto a cantante de música tropical, recordando sus viejos tiempos, que en cuanto a sus actuaciones en incursionando en espectáculos infantiles. No ha tenido mucha repercusión lo que realizó. A mi manera de verlo, trabajando en el ámbito del periodismo, no fue tan masivo, tan popular eso. Bien. ¿Algo más que quieras destacar? ¿Alguna...? ¿Algo relevante, alguna trascendencia que que podamos poner arriba de la mesa? No, destacar, como siempre digo, en esta época del año, las actuaciones de los grupos en su mayoría son por festivales de la Virgen de Urcupiña. Se aproxima, mañana es el día de la independencia de Bolivia. Exacto. Hoy sábado ya prácticamente, ya me estaba confundiendo el día 6 de agosto, así que los hermanos bolivianos son muchos acá en el norte y los grupos actúan para la colectividad boliviana, para la fiesta de San Cayetano, que también es ahora el domingo 7 de agosto, y la mayoría de los grupos empiezan a tener actuaciones gracias a estas fiestas que van desde ahora hasta fin de año, con actuación no solo de grupos de la colectividad boliviana, sino también de grupos del estilo carpero que incursionan en esos diferentes lugares, o fiestas familiares, eventos donde le rinden honor a la mamita, como se dice, a la Virgen de Urcupiña, ¿no? Bueno, Eugenio, como siempre, muchísimas gracias por acercarnos las novedades de Salta, tus puntos de vista, los nuevos acuerdos comerciales, nuevos proyectos, nuevos panoramas, para tener en cuenta cómo funciona el circuito del norte. No, gracias a vos, Lucho. Bueno, nos gustó tener la comunicación un poquito más fluida, pero problemas de señal a veces hacen que pase esto. Te mando un abrazo y seguramente nos despedimos con música que viene de la provincia de Jujuy con lo nuevo de Malcriado. Exactamente, un gran abrazo. Otro abrazo para vos, Lucho. Chao. Adiós. Así pasaba Eugenio Di Chocho, nuestro columnista de música norteña, nos trae las novedades de Salta, también las de Jujuy, mucha más fuerza en la ciudad salteña debido a la residencia y al gran movimiento tan amplio, con mucha más historia, pero también hay canciones que llegan desde la cuna, desde la puna, es la música del grupo Malcriados. De esa cabeza es más claro que el agua que te necesita.